Chico, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Aquí está la carátula del expediente de inscripción del CITER, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación de Río Negro. Reconocerse como parte de los la revolución. Uno de los principios que nos mueve es la cuestión de la independencia de partidos políticos, gobierno y Estado, en tanto somos y nos sentimos representantes de los y las trabajadoras de la educación. Esto se lo dedicamos a todos aquellos que decían que era una trasnochada, aquellos dirigentes políticos del Partido Socialista, de recuperar, digamos, a los dirigentes del gremio docente hoy devenido un patronal. También llevamos como bandera es la cuestión de que el sindicato tiene que ir más allá, traspasar las barreras de lo simplemente laboral, sobre todo un sindicato de docentes tiene que involucrarse con un alto grado de compromiso social dentro de la comunidad en la que uno vive. Peter, una mirada de clase para los trabajadores de la educación. Arriba los balos que luchan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esta hermana planetaria con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Buenas tardes. Otra. Nos está matando el red de horno del auricular. Ahí vamos de nuevo. Buenas tardes, entonces. Buenas tardes. Sí, pero ahí está. Estamos en el programa del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro por FM La Negra 90.1, sábado a la tarde. Bueno, vamos a hablar de varios temas. Hoy estamos con Laura, con Claudio, Javier. Hola, me voy. Está Poli, Ana, Jorge y Jaime del otro lado también. JJ. Y bueno, vamos a arrancar un poco contando algunas novedades, algunos temas que han ido surgiendo a lo largo de la semana, estos días. En general, sigue siendo uno de los grandes temas que nos viene cruzando el tema de la cuestión edilicia para... Sí, parece que se han hecho más de 1.500 escuelas en el país, pero acá no alcanzaron. Las cuatro SEM siguen funcionando en un solo edificio. El que funcionaba, que era el SEM 30 del año pasado, está hecho pelota, está en refacción. El que tenían que haber empezado hace como 10 años, recién lo están empezando ahora, que es el 48. Y los problemas en el jardín. En el jardín 101 también hay problemas y también funcionan tres instituciones. A la mañana jardín maternal comunitario, a la tarde jardín de infantes y a la noche escuela de adultos. Así que bueno, también hoy vamos a, bueno, vamos a tratar de comunicarnos con Pablo Salomón, que nos va a contar la cuestión del SEM. Vamos a hablar de, no sé si recuerdan, al principio de este ciclo de programas estuvimos con compañeros de América Profunda. Bueno, ellos tienen una página de la cual, bueno, vamos a presentarla, vamos a describirla, vamos a charlar de lo buena que está y vamos a mostrar algunos materiales de esta página. Y los compañeros Jaime y Jorge nos van a hacer un informe sobre un cruce entre lo que es la ley antiterrorista y la ley de partidos en España. También vamos a tener alguna entrevista con respecto a la peña que se hace esta noche en el Galeano a beneficio de Radio Alas, una radio compañera. Así que, bueno, estos van a ser un poco los temas que van a ir cruzando. No sé si nos quedó alguno colgado no, por el aire. Si nos quedó lo contamos cuando le toque. Así que bueno, ahora vamos a escuchar Baila Baila de Arbolito. Señor. Ayer a la tarde, en horario de clase, en una de las aulas de este jardín, se cayó parte del techo del cielo raso. Estando los chicos en clase, tomando la merienda, estando la docente de la sala en el aula también con ellos, y la portera y la supervisora, que había ido, digamos, por una cuestión de que recorren los jardines. Mm. O sea, fue casual que estuviera la supervisora ahí. Mm. Y bueno, esto se suma a una serie de cosas que han venido pasando en este jardín, que recordemos que tiene el edificio un año de antigüedad. que fue inaugurado con foto y todo por el gobierno anterior. Y bueno, han tenido muy pocos días de clase en ese jardín debido a que hay problemas edilicios en cuanto al agua. Primero no tuvieron agua un par de semanas porque la red de agua no puede abastecer al jardín y al barrio, entonces o abastece al barrio o al jardín. O sea, los alumnos se quedan sin agua en sus casas o se quedan sin agua en su jardín. Mm. Otra cosa que ha pasado es que se han caído los portatubos fluorescentes. Mm. También en horario de clase, estando los chicos ahí, y también ha pasado esto ahora lo del techo. Y ajá, bueno, se van sumando cosas, sumado eso a que el patio está en un estado terrible en el cual los chicos no tienen mucha seguridad tampoco para jugar. Y bueno, son una serie de maltratos hacia esa comunidad educativa que vienen pasando. Bueno, ayer a la tarde pasó esto. La compañera Noemí Flores, que trabaja ahí, bueno, llamó a Javier, un compañero de acá de Radio La Negra, para dar cuenta de esto, porque bueno, también, o sea, se han hecho los pasos, digamos, no sé, de reclamos desde lo formal, con notas y cosas, pero siguen sucediendo cosas, lo cual habla de un problema estructural más grande. Y bueno, ahora lo que pasó es como un emergente más, pero no es el único problema que tienen. Se suma también el tema de que el jardín no tiene, o sea, se comparten tres instituciones: los de la noche, que son adultos que van a alfabetizarse, no tienen sillas ni mesas de su tamaño ni pizarrones. Van y se sientan donde pueden y tienen clase como pueden. Los de la mañana son un jardín comunitario que no usa sillas, porque es un maternal donde van bebés. Claro. Los de la tarde sí usan sillas, entonces hay que correr todos los muebles a la mañana y a la tarde. O sea, son tres instituciones con distintas necesidades que comparten un edificio y los perjudica a las tres instituciones el compartir un edificio con distintas necesidades y o sea, en esa convivencia hay ya también un desgaste, porque no es apropiado el edificio para las tres instituciones. Y tampoco es apropiado ni siquiera para una institución. O sea, es un edificio totalmente frágil y que pone en riesgo la vida de los niños y de los docentes que ahí trabajan. Así que bueno, no sé si quieren ir a un audio. Que ahí nos pasa el audio, así que vamos a escucharlo. El audio es de la entrevista que hizo Javier, un compañero acá de la radio, a uno de los docentes, de las docentes, que trabajan en Jardín 101. Estamos en el Jardín 101 del barrio Terminal, con una de sus docentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, contanos qué pasó. Pasó que estábamos tomando la leche en la sala, entró una brisita, digamos, por la ventana y cayó un cuarto del techo de la sala, aproximadamente, sí. Estuve mirando recién y lo que se ve es el cielo raso desprendido, pero no solo los paneles, sino también la estructura. Quedaron colgando algunos cables. Este es un jardín bastante nuevo, ¿no? ¿Cuándo se inauguró? Y en mayo cumpliría un año, pero la garantía, porque tienen garantía, yo me enteré porque vino gente del consejo y del municipio, es de 6 meses la garantía, entonces como que bueno, tierra de nadie, y supuestamente vino un arquitecto de la municipalidad que dijo que eso se cayó porque no tenía un alambrecito que sostenía como las puntas o las uniones del techo. Pero resulta ser que hace 2 semanas para atrás se cayó un tubo, se descolgó un tubo en el salón. Y ¿un tubo o un portatubo? El tubo con todo. O sea, toda la lámpara, digamos. Todo eso, no sé bien el nombre, pero bueno, se descolgó. Pero para esto, una semana antes, de hace 2 semanas atrás, una semana y media, se cayó el primer tubo. Entonces, bueno, decíamos, fíjense para que no vuelva a pasar, revisen las cuestiones, etcétera. Y a las 2 semanas, semana y media, vuelve a caer otro tubo, colgando. O sea, y ahora el techo. Buah. También, charlando fuera de micrófono, algunas compañeras comentaban que, por ejemplo, no hay llaves de luz por sectores, digamos, que todo el jardín prende y apaga la luz desde una llave térmica, ¿esto es así? No tenemos sectorizada la electricidad, hay un lugar donde se maneja desde ese lugar. Vos querés hacer una actividad y bajar la luz, no podés. Por ejemplo, porque depende todo de un lugar específico. Para esto, cuando empezamos las clases, tampoco había, estaba resuelto el tema del agua. O sea, esto del techo es como que, bueno, es la gota ya extrema. Pero nos ha pasado de todo, y bueno, se ha ido resolviendo como se puede, pero ya está, o sea, como que estaba bastante silenciado también. Porque bueno, se va viendo, pero ahora están en riesgo muchos niños y niñas, y nosotras como trabajadoras también. Yo hoy hablé, justo estaba la supervisora de nivel inicial, digo, bueno, yo las otras dos veces por el tubo me quedé porque la decisión no la tomaba yo, pero ya está, yo otra vez, yo no trabajo más así. ¿Cuántos chicos asisten más o menos al jardín? Tiene dos turnos, ¿no, el jardín? Sí, en realidad, que bueno, es medio, va a ser medio difícil de entender, pero voy a hacer lo más gráfica que pueda. Por la mañana funciona un jardín maternal comunitario, que ahora es como que una nueva política educativa, se nombra una directora docente tipo coordinadora de esos maternales. No, las chicas que trabajan no son docentes. Y a la tarde son dos instituciones, tres instituciones, porque en realidad después de que nosotros nos vamos, algunos días está la escuela de adultos. Entonces a la mañana es un maternal comunitario, a la tarde es un jardín independiente, que es el 101, y después de las 6 de la tarde, algunos días, es una escuela primaria para adultos. Bueno, y la población, digamos, es bastante. A la mañana vienen desde bebés hasta sala de tres. Y por la tarde hay una sala de cuatro y una sala de cinco. Que la directora a la vez es directora y es maestra de la sala de cinco. Y bueno, no tenemos preceptor y todo eso, que bueno, parece que es común. Bien, muchas cosas para seguir, digamos, solucionando por parte del el gobierno, del Estado, ¿no? En un edificio que no tiene ni un año. La otra pregunta es, ¿qué decisión concreta se tomó a partir de esta situación? Bueno, a partir de hoy, digamos, que aparte de que se habló con la familia y que vinieron rápido, digamos, porque queda acá 3-4 cuadras de delegación, bueno, se suspenden las clases hasta que se resuelva el techo. La idea era de que se resuelva de verdad, verdad. O sea, yo les expliqué de que con lo que pasó del tubo, yo no les creo nada, digamos, o sea, nada, que lo pueden resolver en un día o en cuatro, pero a mí ya no, a mí no me quedan certezas de que no vuelva a pasar algo dentro de a los cuatro días siguientes o a la semana, o con el tema de la electricidad, porque digo, de paso cañazo, si van a resolver de verdad, si toman la decisión de resolver de verdad el tema del techo, resolvamos lo de la electricidad también, o sea, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, de hecho, en esta parte que se vuelan los paneles de y la estructura del cielo raso, deja al descubierto un par de cuestiones, ¿no? La estructura de madera que está más arriba, en donde se ve el cielo, para decirlo claramente, digamos, hay agujeros en la cumbrera que permiten ver el cielo. ¿No han tenido problemas de llovimiento, de agua, digamos, con las lluvias? No. No. Bueno, porque se ve, digamos, yo pude sacar algunas fotos, vi que se ve el cielo, y lo otro que se ve también es el cable, los cables, el tendido eléctrico, que viene como todo correcto y como debería ser, en caño, para electricidad, caño plástico, pero hay una parte en donde a partir de una caja salen un montón de cables que no están como deberían, ¿no? Esto, ¿les dijeron algo o no? Digamos, si uno lo piensa seriamente, esto no puede funcionar como institución. Ni estos niños, ni estas niñas, ni yo como trabajadora tengo derecho a trabajar en un lugar que no está preparado, es de utilería. Nosotros lo decimos con chiste, pero es un bajón, pero es de utilería, acá es todo de cartón, no podés colgar trabajo, o sea, que los chicos tienen que estar estimulados visualmente, olvídalo, porque no podés poner nada en la pared, tenés olor a pis todo el tiempo, tres nenes que pasan al baño y tiran el agua, los compañeros no pueden baldear el baño, porque si baldeas el baño, el cartón es Durlock, se llama, se les pudre, entonces las cuestiones de higiene también están complicadas. En realidad es bonito, vos lo ves y no podés creer que este jardín esté así, pero bueno, como es esto, ya está, porque o es por transición, entonces se tiran la pelota, no, es transición, nosotros no sabíamos, no, pero nos dejaron esto, bueno, está bien, y uno no hace planteo personal. Si no lo hace desde lo político, nadie debería tomarlo como que es una cuestión personal. Es una cuestión política, y políticamente se decidió que esto, que es un chiste de edificio, funcione como jardín y nos metan a nosotras y nos metan a los pibes. Que se haga cargo que es quien se tenga que hacer. Además, con esto de que, bueno, porque yo entro y porque nos dejaron esto y los que nos... Bueno, todo ese tema, bueno, si hay voluntad política de resolver, ¿por qué no se denuncia al arquitecto o se hace algo con la gente que fue capaz? Porque para llegar a hacer eso que hicieron como edificio, tuvieron el aval. Bueno, si hay voluntad política, que se denuncie a la gente que nos hace creer de que eso es una escuela o un jardín donde pueden entrar niños. Claro, pues este edificio fue construido en la gestión anterior. Claro. A esto te referís. Y entonces, sí. Bueno, ha cambiado la gestión. ¿Y entonces qué? Bueno, claro, porque si no, una es como que es la que anda echándole la culpa a todo el mundo, o la mala onda, y no, que sean políticos, que no es personal, una cuestión política. Bueno, vos sabés que este arquitecto chanteó, que hizo cualquier cosa, que los materiales no son los adecuados, vas y lo denunciás, porque me imagino que eso se puede hacer, no sé, creería que sí. Hay voluntad, pero bueno, nosotras no tenemos de última la culpa de que nos obliguen a estar en estas condiciones. Si se heredó, si no se heredó, si es la transición, porque ya con esto de que la transición, ya está, un día se nos va a matar un pibe y que le vamos a echar la culpa a la transición. Sí, de hecho voy a decir algo que no sé si se habían percatado, pero esperando, digamos, para poder ver este pedazo de estructura de cielo raso caída, vi que el matafuego que está como en el pasillo central de este jardín está colgando de uno solo de sus dos tornillos, porque el otro tornillo está como salido de la pared, lo cual demuestra, digamos, también la calidad de la pared. Ese matafuego en cualquier momento puede caer sobre cualquier niño, ¿no? Esto, digo, ténganlo en cuenta. Cuando, mirá, ¿ves? Porque si en realidad te pones a mirar bien detalle por detalle, te querés matar, ¿entendés? Si yo me voy acá y listo. Pero bueno, hay toda una comunidad con mucha expectativa, porque es un jardín nuevo. Este es el primer año, o sea, en realidad primer año, hace pocos meses que empezó. No había sala de 4 y de 5 acá. Entonces en la comunidad hay mucha expectativa, y es en el barrio Terminal, donde hay muchos chicos y chicas de esas edades. Y estábamos todos muy felices con este edificio nuevo, y resulta que nada, es para una obra de teatro, ni siquiera creo que los actores y las actrices se animarían a hacer una obra de teatro acá adentro, porque sería en todo caso una obra de terror, digamos, viéndolo desde ese lugar, pero no, da mucha bronca y mucha tristeza también, porque hay mucha expectativa. Es un edificio nuevo en un lugar donde es vital, digamos, porque en el edificio se sostienen un montón de cosas, no desde lo material. Claro. Por lo menos no el matafuego, no se sostiene el matafuego. Claro, tampoco. Bueno, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Gracias a usted. Yo, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. ¿Estamos ahora? Ah, bueno, acabamos de escuchar el audio de la entrevista con la compañera, bueno, sé. Bueno, yo tengo muchas cosas para decir, no sé si tengo tantas, también, o sea, uno trata de ponerse un poco frío para poder analizar, para poder ver principalmente cómo accionar, qué hacer, porque es tanto que como que te cuesta analizarlo, pero bueno, algunas cosas que me quedaron fue que, bueno, que la compañera está hablando... ella como trabajadora de la educación, y también está hablando como voz de los chicos, no sé si escucho, que está hablando como trabajadora de la educación y también está hablando como voz de los chicos que no pueden hablar. Porque los chicos, por ejemplo, lo que está pasando en el SEM, los chicos ya tienen la posibilidad de ellos de poder decir y defender sus propios derechos. Pero en el caso de un jardín de infantes, a veces los chicos no pueden decir lo que pasa, no pueden defenderse, y es un rol nuestro como docentes poder ser portavoz de sus necesidades. Eso por un lado, y también la comunidad en la que está inserto el jardín, es una comunidad en que si ustedes se acercan por esa zona, no digo todos los alumnos, pero si se acercan van a ver el barrio, hay partes en que las viviendas son muy precarias, y que son esa gente, esos niños, esa familia que nos dicen que en este modelo están incluidos, en este modelo político en el que vivimos. Y pareciera que ese es un discurso que está buenísimo, y resulta que los pibes que viven en casitas que están hechas con cantonera, con nylon, como los papás pudieron hacerlas en terrenos que no pudieron comprar y entonces los tuvieron que tomar porque no tienen trabajos para acceder a la tierra, digamos, en una forma legal, entre comillas, resulta que esos pibes que viven en estas condiciones van a un jardín que es de mentirita, digamos, a un edificio que es de mentirita, que es un discurso que es para las fotos cuando los inauguran, y que en realidad siguen siendo excluidos y siguen siendo, aparte de excluidos, maltratados por este gobierno provincial, nacional, municipal, que le quieran poner, porque a mí a esta altura ya mucho no me importa. Son maltratados en el punto de que en condiciones, entre comillas, normales, los pibes en esta época del año tienen el periodo de adaptación, que se llama, que salen de sus familias, por primera vez salen de su casa a una institución educativa, a insertarse en el sistema educativo. Y se tienen todos los cuidados, y se habla de un periodo de adaptación, de horario reducido, de que conozcan a la maestra, que establezcan un vínculo afectivo, de contención, de sostén, que haga que ese pasaje de alejarse de temporalmente de su mamá sea una experiencia lo más grata posible, y para que se cumpla esta función de socialización que tiene el jardín de infantes, en el que van a conocer amigos y van a estar en otros lugares que van a ampliar su mundo social. ¿Y qué pasa? Van a un jardín donde le pasan estas cosas. Y me parece doblemente injusto, digo, porque es injusto que vivan en casas que son precarias y que vivan en forma precaria y que tengan necesidades básicas insatisfechas. Y es doblemente injusto que vayan a un jardín que esté en esas condiciones. Porque cuando los gobernantes se llenan la boca con discursos grandilocuentes diciendo de la igualdad educativa, de la calidad educativa, y ponen fotos y ponen números y porcentajes y todo eso, estos pibes no están en esos números. Entonces, tengo mucha bronca y no lo puedo analizar mucho, también porque no me cierra esto de que tengamos que llegar a extremos, de que se tiene que morir una persona o lastimar una persona para que la sociedad reaccione y actúe. Entonces, me parece que estas cosas que van pasando son cosas que hay que tener en cuenta y que hay que desnaturalizar. Esto cotidiano de que es que ay, no es nada, y naturalizamos estas cosas y no nos peleamos con nadie y no nos enojamos con nadie porque ay, ya va a pasar. Entonces mi pregunta es para los compañeros y compañeras y gente que nos esté escuchando, la pregunta para mí es: hasta hace un tiempo nos decían que cada vez que nos quejábamos le estábamos haciendo el juego a la derecha, ahora nos dicen cada vez que nos quejamos y que denunciamos cosas que son injustas que el gobierno anterior nos dejó esto y que todavía no tuvieron tiempo de arreglarlo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el tiempo? Bueno, después de escucharla a Laura se complica, ¿no?, para seguir. La sensación, me quedaba la palabra impotencia dando vuelta por la cabeza. Y sobre todo ante la palabra impotencia, el cómo destrabarse, porque también el problema es cuando uno se traba ante las situaciones, y bueno, quedarme en el enrosque no sirve, ¿cómo salgo de ahí? ¿Cómo destrabo? Por lo pronto, la posibilidad de estar hablando en este momento, en este espacio, es una de las posibilidades. Tratar de poder comunicar lo que está pasando, de hablar con la gente de lo que está pasando, y sobre todo de poder interpelarnos a ver cómo nos podemos juntar, porque la pregunta sigue siendo la misma, sigue estando dando vueltas al mismo problema. ¿Cómo respondemos colectivamente a estas cosas? Porque de a uno no podemos. Creo que, de alguna manera, la pregunta da vueltas para acá, vueltas para allá, y sigue estando bien fuerte la necesidad imperiosa de poder juntarnos, de poder encontrarnos para dar pelea, para resolver problemas, para poder compartir lo que nos está pasando y poder accionar juntos. Uh-huh. Bueno, damos la vía de comunicación, si alguien quiere llamar, si alguien quiere comunicarse, el número de la radio es 4455-710, y si quiere mandar un mensaje de texto, el celular es 1546870 98. El mail, o mejor dicho, para nuestra página de internet, que es radiolalegra.blogspot.com. Sí, ahí en la página están un par de fotos de lo que pasó ayer. Y me quedaba como en el tintero esto de, bueno, de, escuchando lo que decía Claudio recién, de que también, teniendo en cuenta esto de que la edad de los pibes que van a esa escuela, bueno, somos los adultos los que tenemos que actuar, y somos los docentes los que tenemos que acompañar a las compañeras que están ahí, porque es una institución nueva, porque son pocas personas, y porque no pase en mi escuela, no, es como que no me cierra a mí esto de que, bueno, solamente se tiene que mover la gente que está en esa escuela, o solamente los que tienen hijos en esa escuela. Está re bueno que los otros tengan un poco de mejores condiciones, pero el mirar para otro lado mientras otros están mal no está bueno. Así que, bueno, para pensar eso, y nosotros qué podemos hacer cada uno desde su lugar, y comunicarlo para que podamos aunar algún criterio o hacer algo. Bueno, vamos entonces ahora a escuchar Fachos, de León Gieco. Ayer cumplía años, hoy cumplo días. Salgo a la calle, que me maten un poquito. Me mato yo comprando cigarrillos. En este mes se murieron dos amigos, y soy igual en los que se me salvo de gira. Si un borracho no corta mi destino, llegar a este pueblo con ganas y con vida. El pueblo se llama como genocida. Al costado de la ruta no paro en armería. Lo que nunca está en mi mochila está en el avión que pasa por arriba. Esos trenes como perros duros llaman la atención a la prensa amarilla. Casi la cocaína llega a mi destino. España, Brasil, Estados Unidos. Soy, como fui siempre, solitario, como las liebres, escondiéndose de los perros que mueren bastante y muestran sus dientes. Machos, feos y sucios, van haciendo desastres por rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte, por todos lados, es moneda corriente. Son 8 de octubre, del Cro-Magnon que vive en trenes y subtes. Todos los días luchas campesinas, desalojados de tierras prometidas. Cuando aprendimos a escribir en nuestra sopa para que nadie se robe un cucharón. Lo más grave que ha pasado fue haber perdido los amigos de la voz. Lo más triste que ha ocurrido fue parecerse más al imitador. La leyenda del buen camino termina siempre en un gran zanjón. Horda de vida de los libros quemados y en la plaza de los no juzgados. Piso la sangre, piso alma rota del que mató a Jara, del que fusiló a Lorca. Soy como fui siempre, como un gato a la luz de la luna. Acostado sobre mi sombra oscura, agazapado por las dudas. Machos, feos y sucios van haciendo desastre por los rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte por todos lados, pierdo en la corriente. Grupo Al Encuentro. Despierta Salamanca. Leo P. Las Verónicas junto a Marcelo Liquín. Esa Zaina. Mariel Bali y Daniel Lugón. Buffet y música para bailar y bailar. Entrada a la gorra para aportar al vuelo de FM Alas 89.1. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Chico, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Listo, bueno, estamos de vuelta al aire. Hoy sábado, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, se realiza una peña. La a gente las 21 horas. A partir de las 21, gente de Radio Alas, para recaudar fondos para la radio, básicamente. Y bueno, y estamos con, vamos a estar con Clara, ¿ya estamos con Clara? Clara, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Acá ya organizando un poco la movida. Bien. Bueno, contanos un poco cómo viene la movida justamente de la organización de esta peña, cómo surgió hacer la peña. Bueno, primero recién escuchaba que, bueno, somos gente de Alas, pero en realidad nosotros somos del equipo de la radio. O sea, no, somos cuando se convocó a la reunión para contestar un poco la situación en la que andaba Alas, porque es de Pajada del Aire. Bueno, ahí nos sentimos convocados, obviamente, como parte de Alas, por más que no laburamos ahí, nos hicimos un programa. ¡Clara! ¿Podés hablar un poquito más fuerte? ¡Clara! A muchos... Ahora sí. Sí, no, te pedíamos, o sea, a Laura te hablaron. Hola, acá estoy. Te queríamos pedir si podías o acercarte más al teléfono o hablar un poquito más fuerte porque tenemos un poco de dificultad para escuchar. Sí, no estoy cerca del teléfono, pero hay un ruido. Ah, bien. Bien. Habla más fuerte entonces, con los pulmones. Ahí, dale. Bueno, nada, que en realidad somos amigos y amigas de Alas. Nada, parte de la comunidad de Alas, pero no del equipo que labura ahí. Y, bueno, la idea fue dar una mano en la situación que se está viviendo, que nos sentimos convocados, en realidad, y convocadas a dar una mano y apoyar. Y nada, un poco salió en la última reunión. Que bueno, que somos todos parte de Alas, que siempre es una herramienta social para muchos. Siempre vamos ahí cuando necesitamos. Y de mucha gente salió a apoyar y bueno, a contribuir desde donde podía. Gente desde la parte técnica, gente montando más programas. Y nada, y lo nuestro es como la fiesta y el folclore. Y nada, nos salió como a aportar desde acá.